pero que economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Muy buenas tardes, buenas noches en esta fría tarde ya de día lunes. Ayúdenme, estamos a día lunes 22 de julio, si mal no, ¿sí? Estamos bien con eso. En pleno invierno, aquí al sur, en el país más austral, aparentemente, del mundo, les damos la bienvenida a todos aquellos que están escuchando Econo Nuestras, me imagino, en compañía de algo para abrigar el cuerpo, puede ser un vinito, se los recomendaría, o una sopaipilla, o con un guatero sin uña, todo sirve ahí para capear, digamos, lo que parece que va a ser la tónica de la semana. Pero evidentemente nosotros no vamos a hablar del clima en el día de hoy, vamos a hablar quizá un poco más del clima social, ¿ah? Para usar la analogía de una forma bastante barata, lo que vamos a tener en resumen en el día de hoy, va a ser primero, lo que fue quizás la noticia más importante de la semana pasada, claro, en términos políticos, pero nosotros que nos enfocamos en el tema económico, economía política, economía crítica, le vamos a dar este enfoque, paralelo, este enfoque alternativo, y tiene que ver con el tema de la depresión, así lo estábamos difundiendo a través del el Facebook de Econo Nuestras. También estaremos repasando un poco lo que fue este dictamen en torno a lo que iba a pasar con estos gerentes, patrones de las farmacias que fueron acusadas por colusión y que al final tener que ir a clases de ética. También estaremos hablando de eso. Más adelante estaremos hablando de lo que fue un anuncio, ya bueno, que ya tiene su tiempo ya, pero no le habíamos dado vuelta aquí, no le habíamos repasado aquí en Econo Nuestra, que tiene que ver con esta denominación que se hizo de Chile como un país desarrollado. Estaremos hablando de aquello y más adelante estaremos también haciendo una conmemoración de lo que fue a 42 años ya de la nacionalización del cobre, hasta terminar pegándonos una vueltecita por el mundo, lo que nos gusta hacer, este turismo económico, ¿ya? No solo analizando lo que sucede en otras partes del mundo, sino también obteniendo de ahí algunas buenas ideas o algunos buenos ejemplos, si es que los encontramos por ahí en este review, en este escenario mundial bastante convulsionado y que no deja de estarlo. Econo Nuestras nació el año 2000, final del 2011, principio del año 2012, bastante después, digamos, de lo que fue la crisis o del que estalló la crisis, pero ha coincidido bastante bien quizás con lo local, digamos. Mientras la crisis ocurría alrededor, entonces nosotros sabemos que crisis le llaman cuando a los patrones le empieza a tocar un poco el bolsillo, porque los trabajadores están quizás, la consigna podría ser que están permanentemente en crisis. Pero el asunto es que calza muy bien con todo lo que ha sido este bastante movido Chile de los últimos 2 años, y junto con eso, como les digo, hay un panorama internacional también bastante movido. Entonces con nuestra ahí se trata de citar en lo más posible en el ojo del huracán para tratar aquellos temas que para los cuales tenemos que ir botando un poco el miedo para recuperarlo, bajarlo de la apropiación que ha hecho tanto la academia como el conjunto de, abro comillas, expertos, técnicos, que han alejado esta disciplina tan esencial, tan básica, y que está en este momento tan alejada de nuestra conversación cotidiana. Eso yo lo que creo que llamaría la economía, que bautizaría, ahí estaría bien puesto el nombre de ciencia lúgubre, que fue el nombre con el que se conoció la economía cuando empezó allá por hace 200 años en Inglaterra a analizarse los procesos de intercambio, de consumo y de producción. Le llamaban la ciencia lúgubre

la radio, que son, aparte de que les gusta, son muy buenos para hacer análisis político. Nosotros tratamos de dar la otra arista, que está absolutamente conectada, pero que es como nuestro enfoque, y que tiene que ver con, justamente con la visión económica de esta no salud mental, de esta enfermedad mental. Nosotros, de hecho, en el mes de junio, hace casi, diríamos, un mes exacto, tuvimos un programa especial sobre salud mental. Nos acompañó aquí María Paz, la Pachi. Estuvimos hablando sobre eso. Ustedes lo pueden buscar ahí en econometras.cl. Fue el penúltimo programa que subimos a la web. Y ahí estuvimos hablando un poco de... Bueno, más que todo estuvimos hablando de lo que es la estigmatización. El tema de la depresión justamente entra en el tema de la estigmatización de una manera muy fuerte. Estaremos analizando un poco eso más adelante. Pero además también estuvimos hablando un poco de cómo se podía salir y tratar un poco esto, en general, de salud mental. Pero el caso de la depresión es bastante particular. Eso es lo que les quería comentar justamente. Primero, con una pequeña definición, ya por lo general, depresión es una palabra que se usa bastante como para hablar de tristeza, angustia. Pero una depresión, digamos, como diagnóstico, tiene características específicas y que están concentradas en el tiempo, que por lo general, y esto es para aclarar un poco nomás, no somos nosotros los expertos en eso, estuvimos buscando un poco de información, y entre eso, digamos, los síntomas más claros y perdurables son la tristeza, la irritabilidad, pérdida de interés, ese bastante relevante, pérdida de interés, pensamiento ineficiente, autocrítica y trastornos del sueño. Lo de pérdida de interés lo quería decir porque en el único aspecto marginal que podría decir respecto a la dimisión del candidato de la derecha debido a la depresión es que el tema del interés bastante fuerte, y en lo personal yo me tomo como una burla, y no lo puedo decir de otra manera, el hecho, porque a mí me parece esto absolutamente una falsedad o un montaje, y tengo que dar mi opinión, pero una opinión bastante personal, puesto que las personas que realmente pasan por un proceso depresivo saben que una de las características fundamentales es la pérdida del interés. Es decir, no te vas a andar sumando a procesos como, por ejemplo, aspirar al sillón presidencial, algo que sabemos que es una de las grandes motivaciones en la... En el hambre de poder que, por ejemplo, tenía este candidato Longueira, justamente con un cuadro depresivo. Es bastante extraño, y por eso digo, lo digo con bastante molestia, que si en el caso de que fuese efectivamente un montaje, cosa que nunca vamos a saber, efectivamente es bastante ruin lo que está haciendo, especialmente porque cuando uno hace una caracterización de cómo se vive la depresión en nuestro país, las cifras son bastante alarmantes, y eso es lo que quería comentar con ustedes. Primero, como les decía, y quiero decir en palabras de un psicólogo, esto de una noticia que sacamos de BBC Mundo, que le invitamos a revisar, primero el asunto de no banalizar esto de la depresión. Por eso les digo que me parece bastante sospechoso escoger una enfermedad quizás más fácil de utilizar y más difícil de detectar, digamos, a simple vista, ¿ya? Porque evidentemente, como el término está mucho más asociado a decir que más o menos que uno está triste o angustiado, la depresión es mucho más allá, tiene que ver con otras cosas mucho más profundas. Y por lo mismo es que muchas veces a la gente con depresión se les dice que ya que se les va a pasar, o que hay gente que lo está pasando peor, o que hay que tirar para adelante, qué sé yo. Y en el caso de la depresión no tiene mucho que ver con ello. Pero como estamos por casa, les cuento que en el caso de Chile, en términos de salud mental, una de cada tres personas en Chile, dicen las estadísticas, una de cada tres personas enfrentará un problema de salud mental en su vida en Chile, y el 9% de la población, es decir, uno de cada 10 aproximadamente, sufrirá de un trastorno depresivo mayor. Esto fue un estudio que hizo el psiquiatra Benjamín Vicente, quien es chileno, y esto el estudio lo presentó hace ya 10 años, pero ha sido uno de los estudios quizás más significativos en el área, porque no hay mucha información, pero fue bastante decidor. Yo me acuerdo que incluso hay autores que todavía citan parte de este estudio que nos refleja como uno de los países con mayor trastornos en salud mental. Otro dato bastante importante es cómo ha aumentado justamente el consumo de antidepresivos en los últimos entre el año 90 y el año 2002, y fue de un 400%, que eso es un dato tremendo. Y otra justamente tiene que ver con cómo nos vemos en el resto de Latinoamérica. De repente es útil compararse con los vecinos y nosotros duplicamos en lo que es trastornos ansiosos al promedio de América Latina. O sea, de verdad que el caso de Chile, el tema de la salud mental, no es un tema menor, y justamente por eso le quisimos dar una importancia. Claro que la otra vez hablamos quizás de otro tipo de afecciones, quizás no enfocado necesariamente en la depresión, pero a raíz de esta renuncia del precandidato y después candidato de la derecha, creo que el tema que salga a la luz ahora es bastante relevante y por eso nosotros nos vamos a tomar un bloque para hablar de esto. En materia de recursos, de hecho, es súper importante que no ponemos nada de plata. El Estado chileno no pone nada de dinero para lo que es el tratamiento. Pero quizás el tema más importante donde uno podría agarrar el tema de la depresión para hacer una muy buena caracterización de cómo ocurre aquí en Chile, es que la depresión no solamente es un evento biológico, no es solamente un problema de neurotransmisores, tiene que ver mucho con la historia individual y social de las personas. Y dice, voy a leer textual, citado de Esteban Radic, que es psicoanalista y es investigador del Laboratorio Transdisciplinar en Prácticas Sociales y Subjetividad de la Universidad de Chile, abro comillas, no se puede dejar de pensar en el efecto de la aplicación del modelo neoliberal en Chile, que no es solo económico, también es social y que recién se está empezando a cuestionar. El neoliberalismo, dicho muy simplemente, supone que las personas tienen éxito en la vida por motivos puramente individuales y no por contingencias. Cada persona está aislada y en competencia. El asunto es que es un problema de las clases trabajadoras, donde existe el mito de la generación que se sacrifica, que trabaja jornadas larguísimas, que busca el éxito, con la esperanza de que sus hijos no van a tener que trabajar tanto, aunque eso nunca se cumpla. De hecho, en este mismo análisis, se podría pensar que lo de Longueira es bastante paradójico, pues se trata de un hombre bastante exitoso, de altos ingresos, pero mientras los más vulnerables a la depresión son, de acuerdo a los estudios, en este país son las mujeres y los sectores de menores ingresos, que son aquellos que se sienten más vulnerables en relación a la vejez, la enfermedad, el desempleo, y donde justamente se siente más inseguridad respecto a la posición social, hay miedo a caer en la pobreza, la discriminación, el maltrato, la sensación de abuso o la falta de un proyecto de vida. Yo creo que la frase como para concluir mucho más esto tiene que ver con la de que depresión es desigual. En nuestro país la depresión es segregada, absolutamente segregada, y tiene bastante que ver con las características socioeconómicas de los grupos en este país. Y también, ¿por qué no decirlo? Con un tema de clase, evidentemente. Si al final quienes se enfrentan a este tipo o quienes enfrentan la frustración cotidiana, ¿ya? De decir que, y de creerse el cuento de que efectivamente la igualdad de oportunidades existe, ya, y que hay oportunidades compitiendo de lograr el éxito, justamente las frustraciones expanden cada día. Y enfrentar esa frustración es una cotidianidad para las masas de trabajadores en este país. Les decía que quería leer un párrafo textual de lo que fue este reportaje que creo que es bastante decidor. Dice, los trastornos mentales y particularmente la depresión se distribuyen desigualmente en la población. A menor ingreso, mayor prevalencia de depresión y síntomas depresivos. De hecho, este psicólogo que es Radic, que menciona, que es el autor de esta cita, según este reportaje cita a un epidemiólogo británico llamado Richard Wilkinson, quien plantea la desigualdad como el origen de las cifras de depresión, entre otras enfermedades. Bastante interesante si uno empieza a hacer justamente la correlación entre depresión y desigualdad. Entendamos que un país con tantos problemas de depresión y trastorno en salud mental, o trastornos ansiosos, etcétera, justamente Chile, que es uno de los países más desiguales del mundo, es donde justamente hay una mayor prevalencia de este tipo de enfermedades. Entonces, pareciera que hay una correlación ahí bastante interesante, que habría que, digamos, ahondar para ver cómo ocurre esto en el resto del mundo. Pero tiene una, de ser o no ser, a nosotros nos parece bastante lógico. Como le decía anteriormente, la desigualdad genera mucha frustración. Genera, más allá de lo que es la pobreza, la desigualdad tiene aspectos que influyen no solamente en este tipo de trastornos, sino también, por ejemplo, en la delincuencia, etcétera. Porque en el fondo lo que genera es la sensación de que ¿por qué no a mí? Porque de alguna manera el país, o sea, si alguno que vive en este mismo país está bien, no entiendo por qué yo no. No entiendo por qué yo no, que trabajo quizás lo mismo que este tipo, estoy en una peor situación. No, no, ese tipo de contradicciones que los economistas se deshacen explicando, generan limitaciones emocionales en quienes lo viven, principalmente la clase trabajadora, evidentemente. Bueno, y para terminar, yo les quería justamente leer una carta que envió una estudiante de sociología de la Universidad de Chile a raíz de lo que le pasó a Longuera. Voy a leerla, ya se llama Camila Sepúlveda y dice algo así. Hablando muy desde las enfermedades que he padecido y muchos hemos padecido, no le deseo una depresión a nadie, pero sí me gustaría que Longuera tuviera que enfrentarse a ella desde el mismo sistema público de salud al que acudo. Que tuviera que pasar por el auge, que le dieran 3 sesiones con un psiquiatra, de 15 minutos cada una, y 6 con un psicólogo, 3 una vez por semana y el resto mensual, y tuviera que pararse frente a su jefe, a explicarle, si es que tuviera jefe, a explicarle que no es flojo, sino que está enfermo. Desearía que le rechazara la licencia, que tuviera que peregrinar por 1000 contralores en su ISAPRE intentando que le creyeran que la licencia no es trucha, que no pueda cambiarse de plan el ISAPRE por la preexistencia, y que ahora en adelante cada vez que vaya un médico tenga que convencerlo de que lo que le duele no es porque está loco, sino que tiene dolencias físicas reales. Que de ahora en adelante lo consideren débil, aun cuando ya no esté pasando por una crisis. Que tenga que vivir con el estigma de haber sufrido o sufrir de por vida una enfermedad psiquiátrica. Que viva la depresión como cualquier otro chileno y que la tele dejara de tenerle pena. Eso sí le desearía, porque cuando le pasa a un rico la gente se escandaliza. Porque cuando le pasa a un rico las cosas cambian. Y puta que le hace falta un cambio a esta guay de país, dice Camila Sepúlveda. Bastante molesta y con toda la razón. De hecho, después salió un reportaje del calvario de los chilenos que padecen depresión a la hora de tramitar sus licencias en la ISAPRE, que lo publicó El Mostrador, y que justamente menciona que lo de Camila, es respaldado por el director de psiquiatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Luis Risco, quien dice que las personas con depresión son estigmatizadas y muchas veces se le objeta su licencia médica por parte de la ISAPRE o sus empleadores porque creen que finge. Eso le pasa a un chileno normal y no a una persona como Pablo Longueira, al que no se le objeta ese derecho. Según Risco, el rechazo que sufren los pacientes va desde una negativa a la licencia completa hasta la objeción del número de días solicitados, acortándolos, lo que asegura, y es obvio, tiene consecuencias médicas. Lo mismo que si una persona tiene hepatitis y no hace el reposo necesario, obviamente se va a complicar. Con la depresión se requiere reposo, no son vacaciones, un tiempo necesario para dar lugar a procesos que reparen, que sean reparatorios para la enfermedad que se está sufriendo. Bueno, pero a todos ellos que están escuchando el programa, si hay alguien por ahí también que ha pasado por el proceso de la depresión y todo, si es que ha salido adelante y todo, a ellos les vamos a dedicar con harto cariño esta canción de los Jaivas, llamada La Vida Mágica, ahí sí. Las remuneraciones deben pagarse según lo pactado, día, quincena. Pero el periodo no puede exceder de un mes. El pago es entre lunes y viernes, dentro de la hora siguiente a la jornada, en moneda nacional y solo por acuerdo de las partes en tarjeta, cheque o vale vista. Junto al pago, deben entregarle una liquidación donde conste el modo pagado y los descuentos realizados. Debe guardar siempre una copia. La CGT, junto a ti. La CGT, junto a ti. Bueno, ahora volvemos después de haber hablado de la depresión y haber puesto un tema completamente opuesto cuando los Jaivas, lo que menos sentían era depresión y un amor profundo por Latinoamérica y por lo que estaban viviendo ahí en su periplo, recorriendo y tocando música. Un poco relacionado con el tema anterior, que tiene que ver con salud, ¿no? Queríamos mencionar este castigo que generó mucha molestia, indignación, un poco también de profundiza un poco esa desconfianza que hay como no solamente al poder ejecutivo, que son los ministros del presidente, o el legislativo, que son los senadores y los diputados, sino también a la justicia, ¿ya? Porque evidentemente la sentencia del juez en el caso de las farmacias coludidas, ya que le decía que estaba hablando de la salud, fue bastante sorprendente, por decir lo menos. Una donación, ¿ya? O sea, que pongan un poco de dinero, o sea, para, no sé, o medicamento, o puede ser, creo que en dinero, medicamento. Pero el puntal de todo aquí, que todos le llamaba la atención, era esto de la asistencia a clases de ética profesional para ejecutivos. En un artículo de opinión publicado en El Mostrador, el autor comenta que al parecer la ley no permite penas mayores, pero hace mención de que no tiene sentido, y esto es bastante interesante, obligar a alguien a ir a clases de ética empresarial, ya que la motivación en cualquier curso es fundamental para el resultado. Dice, no es que los gerentes hayan coludido por ignorancia o que no pudieran haber sabido que con sus decisiones iban a hacer más dura la vida a muchos compatriotas. De alguna manera, el tema moral ya estaba bastante superado. O sea, ellos sabían lo que estaban haciendo. Por lo tanto, ir a enseñarles ética, de verdad que suena bastante ridículo. Este tema ya tiene ya pasó un poco el tiempo con ello, pero la reflexión detrás de eso era lo que nos interesaba hacer a nosotros aquí en Econ Nuestra. Pero siguiendo con el autor de este artículo dice, los actos se transforman en hábitos y los hábitos en carácter. Por lo tanto, detrás de cada acto hay una decisión de querer hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que quieren para subir a los gerentes de la farmacia? Se pregunta. Y dice, quizás la ética empresarial sobra y lo que hace falta es una ética general, es decir, un análisis del ethos de lo que es la forma de vida. Y dice, ¿qué pasa si la forma de vida de un gerente está orientado, o de la sociedad en general, está orientado hacia la adquisición de bienes materiales? Evidentemente, o si está está enfocado a la ganancia, que es cómo funciona el capitalismo. ¿De verdad le podéis pedir clases de ética para cambiar las cosas? ¿Ya? Al respecto, el autor de hecho dice que si hubieran querido generar un cambio en la forma de vida, quizás lo interesante hubiera sido mostrarles cómo vive un cliente promedio de una farmacia, ¿ya? O quizás, no sé, que pasen más tiempo con sus hijos, dice acá, para ver en cuánto valoran eso, cuánto tiempo, atención y dedicación invierten en ellos. Pero es bastante interesante eso también, de que vean cómo se siente, ¿ya? Cuando, aparte de los abusos cotidianos en el trabajo, lo que siente como consumidor, pasar por este tipo de colusiones que al final lo que hacen es un acuerdo para aumentar los precios y sacarle una rebanada extra, que aquella rebanada que los propios patrones, los trabajadores, no se la sacan en el trabajo, después con su sueldo ellos van a comprar y se la saca el comerciante. Así funciona esta cosa. Bueno, mirando el asunto desde lo pecuniario, desde lo monetario, la sanción que se les aplicó, esto de ir a curso de capacitación sobre ética empresarial por un periodo de un año, Deben, decíamos, efectuar donaciones, ya sea en dinero o en medicamentos. Son donaciones a instituciones de salud, si no me equivoco. El asunto es que el total de la multa es de 255 millones, pero la colusión significó más de 40 millones de dólares, o por ponerlo en millones de pesos, 20 mil millones. O sea, evidentemente la legislación vigente en el caso de colusión contempla una pena que podría llegar a los 21 días sin ningún tipo de privación de libertad efectiva, pero en general no implica nada. O sea, de verdad que los incentivos están bastante mal puestos y pareciese que fuere mucho mejor coludirse, digamos, y enfrentar las multas, los castigos. O sea, ¿quién no querría ir a clases de ética dictado por un juez después de haberte embolsado 20 mil millones de pesos? ¿Ya? Bueno, no sé, ayer yo conversaba con un gran amigo sobre unos despidos a los cuales se había enfrentado él y otros compañeros de trabajo, y cómo la multa resultaba más barata que lo que se le adeudaba al trabajador, me refiero a adeudado en compensación de años trabajados, etcétera. El diseño no es solo que esté mal hecho, el problema tiene que ver con los incentivos sociales, porque aunque mejoremos el diseño, si no cambiamos la estructura vamos a tener que continuar parchando y parchando, mientras tenemos un sector, una clase social que se quiere joder a la otra, y este otro va a buscar defenderse la institucionalidad, pero no va a solucionar nada. O sea, ¿cómo traduzco esto? Aquí tampoco el asunto, a mí es una opinión personal, no tiene que ver con fortalecer organizaciones de consumidores, va mucho más allá de eso, porque el comerciante, el dueño de la farmacia va a seguir buscando lo mismo. Y buscando lo mismo tiene que ver con busca la ganancia. A ellos no les interesa la salud del cliente. O sea, aquí justamente lo que uno viene a proponer es, porque uno no tiene esa ética, uno no tiene la ética de ellos, ¿ya? Es una ética justamente del explotador. Lo que nosotros justamente queremos romper es con la ética del explotador. No andarla humanizando o andándole poniendo freno, pero que siga igual embolsándose plata a los bolsillos. Es romper con eso. Eso es una salida radical, una salida de digamos, desde la raíz. Es una salida revolucionaria. Sí, para nosotros la cosa está bastante clara. Y clara con K, así como esta canción que vamos a escuchar ahora del San Antonino, del muchacho de la Quinta Región, esta canción clara de Chinoy. Fuera de la raya, que lo los dos haciendo cama. Que despierto no me he visto. Que colchón del trapecismo. Que la puerta bien cerrada. Que la lengua solidaria. Que matando el egoísmo. Bueno, ahí volvemos después de esta canción de Chinoy. Y me acabo de acordar que no le mandamos saludos a DJ Clotario. ¿Cómo no le mandamos saludos a DJ Clotario? Oh, qué falta de respeto. Bueno, en fin, si ha estado un poco desordenada esta vuelta, después de unas pequeñitas vacaciones. Y a la vuelta uno se entera que el lunes 1 de julio la economía chilena había ascendido a un nuevo escalón en los rankings internacionales. Mish. Resulta que el Banco Mundial cambió la calificación de Chile y con ello pasó de ser un país de ingreso medio alto a un país de ingreso alto. O sea, comparte categoría con los países que uno los conoce como países desarrollados. Justamente desde julio, Chile está a la altura de los portugueses, los españoles, pero también los canadienses, franceses, los alemanes, los japoneses. De hecho, desde julio también es el primer país latinoamericano en ostentar esta calificación. Pero aquí en un artículo de Paul Balder, bastante bueno, él dice, se pregunta, ¿qué sentido tiene un número que le asigna acá a chileno un ingreso de tantos pesos mensuales, que supuestamente sería que lo nos lleve al desarrollo, si justamente nosotros sabemos que ese crecimiento económico, esas cifras, no están reflejadas en nuestros salarios cotidianos, sino que pareciese que toda esa riqueza que se genera, alguien se la está llevando porque a nosotros no nos llega? Y de lo que Paul Balder, digamos, hace un poco festín, es que el modelo como máquina de creación de riqueza sobre la base de la desigualdad está llegando a tocar fondo. Quizás también esto se puede haber debido porque le llama la atención, justamente porque llama harto la atención porque el Banco Mundial hizo esto ahora. ¿Por qué nos ponen en un lugar de... en un país, o sea, como un país de ingresos altos, y que quizás justamente cuando se está cuestionando todo el modelo de libre mercado en el mundo, quizás no está de más levantar a uno de los mejores alumnos de la doctrina neoliberal y premiarlo con una nueva medalla? Durante 20 años, Chile ha sido el paradigma de la ortodoxia mercantil para Latinoamérica y también para parte del mundo. Y con esto se ganó un nuevo incentivo. Pero el asunto es que Chile es un país bastante desigual. Entonces, quizás más allá de hablar de un país desarrollado, yo creo que a lo más somos un país de arrollado, algo así, de arrollado primavera, que estaría bueno para este frío. Ahí vamos a ver si pillamos uno acá a la salida de la radio, recién frito, con ese aceite bastante reutilizado, pero que de alguna manera no hace mal. No hace daño. Pero yo creo que por ahí va el asunto. Un país de arrollado, pero no sé si un país desarrollado. Justamente la sabrosa torta mal repartida menciona aquí Paul Valder, dice que la desigualdad se traduce justamente en que el 10% más rico absorbe cerca del 60% de la riqueza, en tanto el 1% más rico se lleva más del 30% de la riqueza. ¿Ya? Y aquí hace una observación bastante interesante para que la vayamos entendiendo. El crecimiento durante los últimos 10 años aproximadamente para Chile ha sido como de un 4 o 5%, pero resulta que las grandes corporaciones como la minería o la banca, las tasas en crecimiento de su riqueza para tirando los últimos 10 años para tener una idea, ha estado en torno al 20%, o sea, sí, el país ha crecido como a un 5, un 4, y ha sido, para ellos ha sido como a un, para este tipo de empresas, digo, ha sido en torno al 20%. Y en el otro extremo están, ¿quién cree usted? Los trabajadores. Bueno, y también muchas pequeñas empresas, puesto que la evolución de los salarios y de las ventas de estas pequeñas empresas apenas registra tasas del 1% al año. Esta economía de varias velocidades, dice Paul Valder, solo tiene una explicación. La apropiación de la riqueza a través del control de los mercados, pero también por la utilización de mano de obra barata, desregulada y desorganizada por unas pocas gigantescas corporaciones. Pero ojo, dice aquí Paul Valder, que ahora se va a herir todo un ofertón en torno al tema de la desigualdad, y no es falso. Nosotros ya hemos titulado aquello, se viene la evonomía, y no es de Evo por Evo Morales, sino evonomía por los bonos. Eso es lo que se viene, una política fuerte, asistencialista, y ojo, que la experiencia ha demostrado que en nuestro país los bonos tienen un impacto marginal. Sí, nosotros lo hemos dicho anteriormente, cuando una persona llega a un bono de 50 mil pesos al final de un mes, obviamente que va a servir, si nadie dice que no es, que es inútil, pero a grandes rasgos para lo que se considera la disminución de la brecha entre rico y pobre, al final de la suma y la resta, en realidad es marginal, porque la desigualdad es mucho más profunda que eso. De hecho, Chile es considerado un país de alto ingreso, pero ¿para quiénes? Para los dueños del capital, de los medios de producción, dice Paul Valder. El tiempo de las reformas, de los bonos, de las políticas asistencialistas, dice... ya pasó. Quizás ahora, y nosotros compartimos ese diagnóstico, es momento de cambios profundos. Bueno, y así es como se ve justamente Chile desde ahí, desde el Banco Mundial, como un país desarrollado. Nosotros de acá dentro lo vemos como un país desarrollado. Yo les puedo decir, eso sí, que desde afuera uno tiene un sentimiento bastante fuerte de que Latinoamérica, y eso se agradece, es uno de los pocos subcontinentes que todavía cree en cambios profundos, y estamos viviendo justamente una inspiración revolucionaria bastante interesante, y que en el resto del mundo no ocurre como está ocurriendo en Latinoamérica. ¿Ah? Así que esas cosas, un poco, cuando uno hace este panorama, es enfrentar un poco esta visión del Banco Mundial desde afuera a lo que genera de repente estar uno mirando nuestro continente desde otra perspectiva, algo así como desde estar afuera, digamos, pararse afuera permite tener una visión un poco más, digamos, integral. A veces lo permite hacer, cuando uno tiene la oportunidad hay que hacerlo. Y justamente relacionado con eso, vamos a ir con esta canción que se llama Exiles, algo así como exilios, ¿ya? Y de la banda inglesa King Crimson, y a la vuelta vamos a estar hablando justamente en la conmemoración del 42 aniversario de la nacionalización del cobre. Así que vamos con esta canción Exiles de King Crimson. El ingreso mínimo es el monto en dinero fijado por ley que un empleador debe pagar a un trabajador por jornada ordinaria. No se incluye en este ingreso mínimo el pago de otros derechos, tales como la gratificación, asignación, aguinaldo u otro. O sea, los antes mencionados ingresos no sirven para hacer el ingreso mínimo. La CGT, junto a ti. Bueno, la vuelta de aquella cuña de la CGT, queríamos mandar saludos al compañero Epifanio de República Dominicana, José Antonio Marchán y a Nelson Peña también, quienes ahí están conversando con DJ Clotario, así que saludos a los tres compañeros. Bueno, y volviendo, queríamos hacer una mención justamente a raíz de lo que fue el 42 aniversario de la nacionalización del cobre. Simplemente un estudio que fue elaborado por GMP Securities y que al menos para el mundo empresarial tiene bastante relevancia, es una prestigiosa consultora internacional, menciona que Chile podría implementar fácilmente impuestos más onerosos, ¿ya?, para las mineras. O sea, que en el fondo nos estamos desperdiciando no cobrarles más a quienes vienen aquí a extraer los recursos y se los llevan. Y aunque no se los lleven para otro lado, o sea, aunque fueran empresas chilenas, es lo mismo, ¿ya? O sea, en el fondo, que estén concentradas en pocas manos es lo que nos molesta, ¿ya? Chile tiene la producción de cobre más grande del mundo y recibe el 28% de los beneficios brutos de las grandes mineras del cobre, en comparación con que, por ejemplo, en Polonia, el 51% de los beneficios va al Estado, el 46% lo hace en Arizona, Estados Unidos, el 39% va a Perú, al Estado peruano por parte de las mineras, pero en Chile solamente del 28%, si tenemos de lo más bajo. Incluso países emergentes productores de cobre son más estrictos que Chile, o sea, países que recién están empezando a explotar el cobre, como es Mongolia o Kazajstán, ambos con 71% y 44% respectivamente. Es lo que el porcentaje de los beneficios brutos de las empresas cuprioríficas que se van al Estado. Ahora, queríamos ligar esto con una entrevista que salió en The Clinic, bastante interesante, a Óscar Olivera Foronda, quien fue portavoz de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, lo que fue la famosa Guerra del Agua. En ese entonces, frente a un proceso de profundización de una privatización de lo que es el agua, estuvieron como 5 meses luchando para terminar con un acuerdo que no solo había cambiado la forma de vida de indígenas y agricultores, sino que había encarecido brutalmente el precio del agua. Fueron 5 meses de movilizaciones masivas que fueron catalogadas, como les decía, como la guerra del agua, y que lograron finalmente dar fin al contrato. Lo interesante es lo que él dice, ya que tiene que ver justamente, ya que nosotros nos enfrentamos al tema también de nuestros recursos naturales. Dice: un pueblo movilizado que sabe definir colectivamente un objetivo común puede vencer, puede recuperar lo que se le quitó. Un pueblo movilizado que sabe definir colectivamente un objetivo común. Bastante interesante. Suena bastante obvio, pero también es bastante claro que no lo hacemos, ¿ya? Y otro punto que menciona aquí en esta entrevista es que nuestro enemigo principal es el miedo, que los medios utilizan harto el miedo. Medios y miedos son son anagramas, están armados por las mismas letras. Porque el miedo hace que la gente se desarme completamente. Y lo más interesante, si no es tanto el miedo a que me vaya a pasar algo, sino que es el miedo más profundo, es la desconfianza en el otro, ¿ya? Y con ello, obviamente, con desconfianza tú destruyes el proceso organizativo. Lo que dice aquí este ex, digamos, vocero de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, el boliviano Óscar Olivera Foronda, es bastante razonable. Y destacamos mucho esta entrevista que salió publicada ahí en el The Clinic. Y que lo publicamos también en economistas.cl para que ahí la revisen. Bueno, y también justamente relacionado con este informe que sacó GMP Securities, esta consultora, también queríamos mencionar que, entre otras cosas, no es solamente que le paguen menos que otros países al Estado chileno, sino que aparte hace que las empresas se hagan más ricas, que los luxis se hagan más ricos, que Anglo American se haga más rico, que Barrick se haga más rico, etcétera.

por primera vez, yo creo, desde el inicio de la crisis, es muy probable que afecte a países, entre comillas, emergentes, como es el caso de Chile. Todo esto porque, por ejemplo, los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del grupo del G20, que son las 20 naciones industrializadas, en un informe, en un documento, ellos indican que el crecimiento podría ser menor a lo que estaban esperando debido al estancamiento que está sufriendo la zona del euro. ¿Ya? Ante ello, Andrés Solimano, que es fundador y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, dice: la supuesta buena noticia hace un tiempo atrás era que Estados Unidos se iba a recuperar más rápido y que iba a tirar adelante un poco a la economía europea y con ello a la economía mundial. Pero con lo de Detroit se agrega un poco de duda a ese escenario relativamente optimista que se estaba tratando de transmitir. Yo creo que no son buenas noticias para la recuperación de la economía mundial y eso nos debería afectar a nosotros también porque ya estamos viendo que no somos inmunes a lo que ocurre en el resto del mundo. La economía chilena este año se está desacelerando y eso está incluso siendo reconocido por las autoridades económicas del país. Así que con eso, una pequeña alerta. Terminamos el programa del día de hoy, 22 de julio. Lo invitamos a escuchar la repetición mañana a mediodía y a las 10 de la noche y a seguir también atento a la programación de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Desde la sala Clotario Blest agradecemos a DJ Clotario, quien hace posible este programa, y a todos aquellos que escucharon esta sesión del día de hoy, dejándolos invitados como siempre a revisar www.econonuestras.cl o a buscarnos en la página de Facebook Econonuestras. Nos estamos escuchando luego, especialmente el próximo lunes en directo aquí por la radio La Voz de los Trabajadores. Chao, chao. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.